El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas de nuestro país, en complicidad con sectores empresariales, judiciales, eclesiásticos y medios de comunicación, derrocaron al gobierno democrático de María Estela Martínez de Perón, iniciando de esta manera una de las etapas más oscuras y sangrientas en la historia política y económica de la Argentina. A 40 años del golpe, FM La Arriera presenta La música que no pudieron callar. La música que no pudieron callar. Canciones censuradas por la asesina dictadura militar. En homenaje a los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos y desaparecidas. Por increíble que parezca, la principal cárcel de la dictadura militar uruguaya se llamaba Libertad. Y por increíble que parezca, estaba prohibido en esa cárcel llamada Libertad que los presos dibujaran o recibieran dibujos de mariposas, estrellas, parejas y pájaros. Uno de los presos, Didascó Pérez, maestro de escuela, preso por tener, como dijo el oficial que lo detuvo, preso por tener ideas ideológicas, recibió un domingo la visita de su hija, Milay, de 5 años. La hija le trajo un dibujo de pájaros. Como los pájaros estaban prohibidos, la censura se los rompió, rompió el dibujo. Los censores rompieron el dibujo a la entrada de la cárcel. Al domingo siguiente, Milay trajo un dibujo de árboles. Como los árboles no estaban prohibidos, el dibujo pasó. Y el padre le preguntó, esas frutas de colores que hay, ¿qué son? Naranjas, limones, manzanas, ¿qué son? Y la niña lo hizo callar. ¡Shh! Bobo, ¿no ves que son ojos? Los ojos de los pájaros que te traje a escondidas. A empujar la puerta, ¿a dónde vas que no vienes? Conmigo a empujar la puerta, no hay campanario que suene como el río de allá afuera, como el río de allá afuera. Como el que se prende fuego, andan los presos del miedo. Como el que se prende fuego, andan los presos del miedo. De nada vale que corran si el incendio va con ellos, si el incendio va con ellos. No sé, no recuerdo bien qué quería el carcelero. Creo que una copla mía para aguantarse el silencio, para aguantarse el silencio. Compre la suerte al dueño de los candados. No hay quien le compre la suerte al dueño de los candados. Murió con un ojo abierto y nadie pudo cerrarlo, y nadie pudo cerrarlo. Le regalé una paloma al hijo del carcelero. Cuentan que la dejó ir tan solo por verle el vuelo. Hermoso va a ser el mundo del hijo del carcelero, del hijo del carcelero. Es cierto, muchos callaron cuando yo fui detenido. Vaya con la diferencia, yo preso ellos sometido, yo preso ellos sometido. Estamos estamos prisioneros, carceleros. Estamos prisioneros, carceleros. Yo de estas torpes barrotes, tú del miedo. ¿Sabías que esta canción estuvo prohibida durante la dictadura cívico-militar? Durante la dictadura cívico-militar. A 40 años del golpe, FM La Arriera presentó La Música que no pudieron callar, en homenaje a los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos y desaparecidas.